Me encanta tu pelo, tu labio caramelo. Con ninguna me pelo, por ti me tiro de vuelo. Te pongas alta y jalo tu pelo. Solita, yo soy tu flight de mar.